Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos a una emisión más del Alef, la séptima transmisión de esta décima temporada. Es como siempre un placer darle la bienvenida. Soy Héctor Herrera y les invito a quedarse con nosotros durante la próxima hora. También le doy la bienvenida a Víctor Roldán. Hola, muy buenas tardes. Y a Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la LEF. Un jueves más aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Espero que les guste el programa del día de hoy. Y como siempre, antes de comenzar, agradecemos a Amaranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de 3 a 4 p.m. a través de Comunica Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/com.unica-radio o más fácil a través de nuestro sitio www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en Torre de Babel sobre las grandes batallas navales y aéreas de la historia. En la Vuelta al Mundo les daremos un panorama general del acontecer internacional. En Perception Management, Joel Padilla nos hablará sobre la resistencia a la insulina y en el último bloque escucharemos el Yerberito y Cinema Aleph. Comenzamos entonces con el programa. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien por Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La vuelta al mundo en 5 minutos. África. Kenia, comienza luto nacional por estudiantes muertos en ataque. Kenia comenzó 3 días de luto nacional por las 148 víctimas del ataque contra estudiantes de la Universidad de Garissa, perpetrado por el grupo militante Al-Shabaab. Las ceremonias para marcar la Semana Santa en el país, principalmente cristiano, recordarán a las víctimas del atentado. Se espera que las banderas ondeen a media asta. El presidente Uhuru Kenyatta prometió responder al ataque de la forma más severa posible. El instituto más respetado por los musulmanes sunitas, la Universidad Al-Azhar, en el Cairo, Egipto, también condenó el ataque. La Cruz Roja de Kenia afirma que hasta ahora solo 54 víctimas del ataque han sido identificadas por familiares. América. Estados Unidos busca abrir una vía de diálogo con el gobierno de Maduro. Estados Unidos trata de abrir una vía de diálogo con el gobierno de Venezuela para atajar el impacto que han generado las sanciones contra funcionarios del país caribeño. El Departamento de Estado confirmó ayer que el consejero del secretario de Estado, Thomas Sumner, se encuentran en Caracas en un intento por matizar los permanentes roces diplomáticos entre ambos países antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará mañana y el sábado en Panamá. Venezuela ha invitado recientemente al gobierno de Estados Unidos para que envíe una representante a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Su gobierno ha llamado reiteradas veces al diálogo y nosotros siempre hemos dejado claro que queremos mantener relaciones diplomáticas y estamos dispuestos a hablar directamente, asegura un portavoz del Departamento de Estado que confirmó que Shannon llega a Caracas el martes y estará en Venezuela hasta hoy. Asia. Corea del Norte acusa a México de retener uno de sus buques. Corea del Norte ha acusado este miércoles al gobierno mexicano de retener por la fuerza en sus costas a un buque encallado en el Golfo de México en julio pasado, y ha culpado a Estados Unidos de la decisión. Han Myung-hoo, representante de Pyongyang ante la ONU, afirmó que su país tomará las medidas necesarias para que el barco deje el país de inmediato. El gobierno norcoreano acusa a Estados Unidos de presionar para que el buque permanezca en las costas mexicanas. El régimen de Kim Jong insiste en que la nave se utilizaba para un uso estrictamente comercial, pero un informe elaborado por la ONU asegura que Pyongyang utiliza este tipo de naves para evadir las sanciones impuestas por su programa nuclear. La misión de México ante Naciones Unidas ha rechazado las acusaciones del representante norcoreano ante la organización y aclaró que el buque Mudu Bong es propiedad de una empresa bajo sanciones del Consejo de Seguridad. Las autoridades mexicanas han subrayado este miércoles que México no está forzando ninguna retención y que ha actuado como Estado miembro responsable de la ONU. El panel de expertos del Consejo de Seguridad ha pedido a México que mantenga el buque norcoreano donde se encuentra, mientras la investigación de Naciones Unidas siga su curso. Música. Europa. Tsipras ahoga en Moscú por salir del círculo vicioso de las sanciones. El jefe del gobierno griego, Alexis Tsipras, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hicieron equilibrios este miércoles en Moscú para potenciar su relación bilateral sin renunciar a sus posiciones previas. En el caso del primero, sus compromisos como miembro de la Unión Europea, y en el segundo, el embargo de las importaciones agrícolas de su procedencia. Los dirigentes encontraron un terreno común en el proyecto de Gazprom para construir el gasoducto corriente turca por el fondo del Mar Negro. Según Putin, se trata de un proyecto clave para transportar gas ruso a través de Turquía, a los Balcanes y tal vez a Italia y más allá en Europa. En diciembre de 2014, Putin anunció por sorpresa y con ácidas críticas a la política energética de Bruselas que renunciaba definitivamente a la corriente del sur, el gasoducto que fuera su proyecto clave hasta entonces para transportar combustible al este y sur de Europa, evitando a Ucrania. En lugar de la corriente del sur, anunció la corriente turca. Putin ofreció a Grecia participar en el tendido del gasoducto, convirtiéndose en país de tránsito de gas. La nueva ruta garantizará las necesidades de los combustibles de los europeos, permitirá que Grecia sea uno de los principales centros distribuidores de energía en el continente, le permitirá atraer importantes inversiones de capital a su economía y crear puestos de trabajo suplementario, dijo Putin en la rueda de prensa conjunta con Tsipras al final de las conversaciones bilaterales en el Kremlin. Medio Oriente. Yemen, la batalla por Adén, la puerta de la entrada al Mar Rojo. Adén, la principal ciudad portuaria de Yemen, es actualmente un campo de batalla. La guerra está en cada calle, en cada esquina, explica Marie-Claire Fejal, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, a la agencia de noticias AFP. La situación es catastrófica, por decirlo menos, sentencia, y los enfrentamientos entre la coalición liberada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes que se levantaron contra el gobierno alegando que es corrupto, no parece que vaya a cesar pronto. Por el momento se están recrudeciendo día a día en esta ciudad sureña, una de las más importantes del país y también la puerta de entrada al Mar Rojo. Los rebeldes chiitas se hicieron con el control de la capital, Sanaa, el año pasado y desde entonces han ido apropiándose de cada vez más territorio. Elaborada con información de la BBC Mundo y El País 2015. Y ahora vamos a la sección de Joel Padilla con Perception Management, el tema resistencia a la insulina. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Las enfermedades dañan nuestra imagen. Interfieren en la forma con la que percibimos al mundo y, en ocasiones, cómo nos perciben. La resistencia a la insulina, que es la antesala de la diabetes, es un gran ejemplo. La insulinoresistencia es una condición en la que la insulina, la hormona encargada de metabolizar el azúcar en la sangre, comienza a no ser eficiente. Cuando comemos alimentos de todo tipo, en particular los carbohidratos, esta hormona se encarga de transportar la glucosa de la sangre al hígado y a los músculos para ser almacenados en glucógeno. El glucógeno es la energía almacenada en los músculos para hacerlos funcionar. Las enfermedades dañan nuestra imagen y la resistencia a la insulina es un gran ejemplo. Tanto física como psicológicamente existen cambios, los cuales debes identificar. 1. Somnolencia tras ingerir altas cantidades de carbohidratos y sensación de hambre una hora después. 2. Mareos constantes e incapacidad de concentración. 3. Posesión de un alto porcentaje graso en abdomen principalmente. 4. Dificultad para perder peso. 5. Glucosa y triglicéridos altos en análisis sanguíneos. Y 6. Presión arterial alta. Dentro de los factores más habituales que la originan, se suele señalar a la herencia, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, la falta de sueño y el estrés. En otras palabras, lo que sucede en tu organismo es lo siguiente. 1. Se produce una alta concentración de insulina en la sangre. 2. Al haber un exceso de esta hormona, se produce un bloqueo en la oxidación de las grasas, lo que conlleva un aumento de grasa abdominal. 3. Al no poder consumir grasas, el cuerpo no tiene suficiente energía ni ganas de hacer deporte. 4. Al haber un déficit energético, se incrementan los antojos por las comidas que proporcionan energía rápida como azúcares refinados. 5. Con más azúcar en la sangre y menos actividad física, las células se vuelven aún más resistentes, lo que provoca también la inflamación y el estrés. Y 6. Si uno está más estresado, hay una mayor ingesta de alimentos por el desajuste emocional, además de la segregación de cortisol, hormona disparada en situaciones de angustia, que bloquea aún más la combustión de las grasas. Las enfermedades dañan nuestra imagen. La insulinoresistencia es un ejemplo porque merma nuestras capacidades físicas para enfrentarnos a las situaciones de la vida. Afortunadamente, existen soluciones para combatirla. Si se es sensible a la insulina, debe consumirse una alimentación baja en grasas. Si se es resistente, debe ser baja en carbohidratos.

¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Estamos de vuelta en Torre de Babel, esta vez para conversar sobre las grandes guerras navales y aéreas en la historia. Seguramente han escuchado sobre muchas de ellas, muchas que desde luego fueron un parteaguas en la historia del mundo, ya que fueron resultado de un cambio en la política internacional, en la correlación de fuerzas entre diversos actores y también tuvieron consecuencias a largo plazo. Desde luego, cuando nos referimos a las batallas navales, tenemos que remontarnos a una gran historia, una larga historia de batallas navales en los mares que va evolucionando. Así comenzamos con las clásicas batallas en balsa, en barcas pequeñas que van evolucionando a barcos más grandes. Posteriormente pasamos del barco de madera y viento al barco de acero y vapor de la Revolución Industrial y posteriormente a barcos cada vez más grandes, con mayor capacidad, mucho más equipados y con herramientas mucho más avanzadas. Y posteriormente incorporaremos al submarino en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, que darían también una consecuencia diferente a los resultados en las batallas. Me gustaría empezar poniendo en la mesa las batallas más antiguas que tenemos registro, y me refiero a las batallas antes de Cristo. Dos grandes batallas sobresalen, la de Salamina y la batalla de Accio. La batalla de Salamina tuvo lugar en el transcurso de la Segunda Guerra Médica, donde griegos y persas se enfrentaron quedando vencedores los primeros. Seguramente la tienen fresca por la película Los 300, la segunda parte, El origen del imperio, donde puede verse claramente esta batalla, una batalla que, a diferencia de la primera película, Los 300, fue una batalla naval. La primera fue terrestre, hablamos ya de ella en un programa pasado. En esta batalla de Salamina, que tuvo lugar 480 años antes de Cristo, los griegos lograron derrotar a los persas y hacerse finalmente del control del mar Egeo y también proyectar un imperio griego mucho más amplio a raíz de la derrota persa. Esto tuvo lugar desde luego en la isla de Salamina, que deja dos estrechos canales que dan acceso a la bahía de Eleusis, cerca de Atenas, en el mar Egeo. Y la segunda batalla a la que hago referencia es la batalla que tuvo lugar frente al Golfo de Ambracia, librada por las tropas de Julio César Octaviano. Me refiero al sobrino nieto, a Octavio Augusto, que se enfrentó a Marco Antonio y su aliada Cleopatra. También es una batalla épica y conocida por muchos porque era el futuro del Imperio Romano. Había una disputa, ustedes recuerdan, entre Marco Antonio y Julio César, y ahora que fue tiempo bíblico y vimos las películas en el 5 muchas veces, seguramente recordarán estos tipos de capítulos en los cuales se enfrentan por el futuro del control del Imperio Romano, una vez que muere Julio César, que es asesinado, mejor dicho, Julio César, y finalmente resulta vencedor Octavio Augusto, derrota a Marco Antonio de Cleopatra en el mar Mediterráneo, de forma que es el futuro del Imperio Romano y del comienzo de una nueva época de expansión también a través de esta gran batalla naval. Bueno, es importante remarcar la importancia de las batallas navales, ya que desde que el mar y las rutas navales son de importancia en el comercio de las sociedades de esa época, comienza a volverse vital el control de estas líneas de comunicación marinas, por lo cual se vuelve un punto importante en la guerra contra otro estado el control de estas rutas para abastecimientos de tanto de tropas como de alimentos, armas, etcétera. Entonces es importante remarcar la importancia que tienen estas batallas marinas o marítimas, navales, dentro del curso de una guerra, ya que el control de estas rutas comerciales es principalmente el control de la guerra. Sí, me parece que lo que mencionas es importante, Víctor, porque precisamente vemos cómo se van trazando estas líneas de la geoestrategia, lo que se podría llamar actualmente la geoestrategia. Vemos cómo estados luchan por obtener estos territorios o estas salidas a los mares por cuestiones evidentemente de comercio, evidentemente también de, pues, por simple control, ¿no? Por tener un poderío como estados. Entonces hay varios ejemplos. Otro de los ejemplos es la batalla de Lepanto, que es de 1571, en donde se enfrentan por un lado una coalición cristiana contra la otra coalición musulmana, la primera formada por el Reino de España, los estados pontificios, Venecia, y bueno, por el otro lado el Imperio Otomano. Entonces vemos también que hay batallas que también buscan como no solo un control quizá ideológico incluso, pero sí es importante ver o verlo desde ese sentido que mencionas, Víctor, desde una cuestión estratégica. De hecho, estas batallas navales han sido tan importantes que se han ganado guerras simplemente por controlar estas rutas comerciales, ¿no? Un claro ejemplo está durante la cruzada, al momento de la invasión de los cruzados en Jerusalén, lograron mantener el dominio de la ciudad gracias a mantener seguras estas rutas comerciales vía marítima. Entonces creo que es bastante importante mantener estas rutas dentro de una guerra, y más si esta guerra es prolongada. Ahora, un rasgo característico es que cuando hablamos de las grandes guerras navales, las batallas navales, generalmente encontramos listas de batallas simbólicas y famosas que definieron el curso de la historia mundial, y lo característico de estas es que la mayoría tuvieron lugar en Europa o cerca de territorio europeo, la mayoría en el mar Mediterráneo, en los mares del norte de Europa, de forma que vemos la historia internacional, la historia mundial, a través de los ojos de las batallas europeas que definieron el curso de la colonización futura del mundo. Algunas batallas que destacan y se salen de este parámetro son, por ejemplo, la batalla de Yamen, una batalla naval china que tuvo lugar en 1279 y que enfrentó a la última resistencia de la dinastía Song con la dinastía Yuan, que fue creada por los mongoles. Aunque la flota desde luego era mucho más pequeña en número, al final la marina de Yuan obtuvo una victoria aplastante táctica y estratégica que consiguió aniquilar a la flota de Song. Aquí desde luego, y es algo que también rescato de muchas batallas mundiales famosas, es que la táctica, la estrategia tiene mucho más peso que el tamaño de las flotas. A menudo hemos visto a grandes flotas morir a manos de flotas más pequeñas que subieron a ocupar la estrategia, el contexto, los, digamos, pormenores del lugar para favorecer en una batalla y finalmente dar rienda suelta a su poder y vencer al enemigo que parecía, al menos aparentemente, superior al propio combate que estaban librando. Las batallas desde luego son simbólicas. Tenemos el caso de la batalla de Lepanto, para la historia internacional, el famoso Manco de Lepanto, desde luego, que es Miguel Cervantes Saavedra, es una figura icónica de esta batalla, pero tenemos otras tantas batallas en el contexto europeo, entre ellas desde luego la derrota de la Armada Invencible, que muchos recordarán porque tiene cierta ironía detrás de su nombre. La Armada Invencible se presentaba a sí misma como una armada que no podía ser vencida y que finalmente fue derrotada por los británicos. Y aquí los británicos darían inicio a una época en la que se convertirían en actores claves de muchas batallas navales y también serían los vencedores aplastantemente de otras fuerzas menores en el resto del mundo y que servirían para proyectar un imperio a nivel internacional a través del control de las rutas marítimas y las vías de comunicación. Bueno, también recordemos, dentro de este gran número de batallas navales, encontramos una serie de actores muy reconocidos dentro de estas batallas, que son los piratas, caracterizados principalmente por el uso de estrategias extrañas con las cuales destrozaban los barcos tanto de los reinos españoles como del reino francés o del reino inglés durante el siglo XVIII-XVII, en el cual, bueno, controlaban grandes áreas del mar, con lo cual se volvieron uno de los principales factores, o digamos uno de los principales personajes que participaron en distintas guerras navales, tanto durante la guerra de los 100 años de entre Francia e Inglaterra, en el que las batallas navales fueron principales. Bueno, los piratas se caracterizaban por aliarse a quien le pagara mejor para poder marcar una diferencia entre batalla y batalla entre Francia e Inglaterra. Batallas que, bueno, alargaron esta guerra durante 100 años. Y la figura del pirata además es bastante simbólica porque tiene su dualidad. Los españoles lo veían como piratas, como ladrones del mar, y los británicos en cambio los veían como grandes héroes. El caso más simbólico me parece es el de Francis Drake, que de hecho fue nombrado Sir por la reina Isabel I en recompensa por sus servicios a la corona británica, y los españoles lo consideraban un pirata, alguien a quien había que perseguir y que de hecho persiguieron incluso en puertos mexicanos también, de forma que tenemos esa dualidad de cómo ocupaban los británicos este tipo de personajes para dañar a un imperio español que se caracterizaba por tener una marina de difusión global, ya que tenía gran presencia en el continente americano. Claro, y de hecho, bueno, estos piratas se volvieron tan icónicos dentro de las batallas navales que hubo épocas en el que la caza de piratas fue la actividad principal de las flotas navales de los imperios más importantes del siglo XIV, siglo XV, hasta hasta finales del siglo XVIII seguía la persecución de estos piratas, ya que no solo eran en Europa, sino en China también hubo un gran problema de pirataje, en el cual se robaban la mercancía que llegaba a China, de todo el comercio que corría por las líneas marítimas de Asia hasta Europa, eran constantemente asaltadas por estos piratas, por estos ladrones del mar que se dedicaban solamente a eso, a robar estas mercancías, y ya sea para ellos mismos o en el caso, como lo comentaba Héctor, como en el caso de Inglaterra, que los utilizaba a su conveniencia para beneficio propio, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta parte, me gustaría concluir con tres guerras muy importantes que definieron el curso de buena parte de la época en la que se inscribieron. Me refiero a la batalla de Trafalgar en el siglo XIX, que definió la derrota finalmente de Napoleón Bonaparte. Me refiero también a la batalla de Tsushima en principios del siglo XX, que redefinió la relación entre Rusia y Japón, una batalla naval que enfrentó a esas dos potencias y que llevó a la victoria japonesa para finalmente, desde luego, proyectar un imperio japonés que daría pie a la Primera Guerra Mundial, a la participación de Japón más adelante en la Segunda Guerra Mundial también. Finalmente pongo la batalla de Jutlandia, una batalla naval considerada la más importante de la Primera Guerra Mundial entre alemanes y británicos, que cada quien reclama haber ganado esa batalla, aunque no queda claro quién lo hizo. Algunos dicen que fue un empate, una victoria táctica alemana y una victoria estratégica británica. Sin embargo, sirvió a largo plazo para que Reino Unido lograra mantener el control del Mar del Norte, así que podemos decir que a largo plazo al menos Reino Unido fue triunfador de esta batalla. Y finalmente, otra batalla clave fue la batalla del Golfo de Leyte, que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial y que además es importante para el curso de la guerra en costas asiáticas, cerca de Filipinas, en la cual Estados Unidos vence a Japón y sería el inicio ya de la retirada japonesa, con la que finalmente Estados Unidos ganaría la Segunda Guerra Mundial en costas asiáticas. Así de importante han sido las batallas navales a lo largo de la historia, han redefinido conflictos también a lo largo del tiempo. Y con esto vamos a la segunda pausa musical del día para seguir continuando discutiendo con este tema. Vamos a escuchar Money Maker de The Black Keys y regresamos para un tercer bloque. We'll be right back. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en la Torre de Babel para seguir discutiendo sobre el tema. Conversamos en el primer bloque sobre las guerras navales en la historia, las batallas más importantes y cómo se han redefinido el curso de la política internacional. Mencionábamos cómo el papel de los instrumentos navales ha también ido cambiando a lo largo de la evolución. Por ejemplo, pasamos del barco de madera y de viento al barco de acero y de vapor de la Revolución Industrial y posteriormente a naves cada vez más avanzadas como el submarino que tendría participación en la Segunda Guerra Mundial. De esta forma decíamos que las grandes batallas navales fueron una cosa de estrategia y de táctica en la cual no estaba definido si un ejército mayor vencía a uno menor. En realidad era cosa de la destreza de cada uno y del equipamiento que tenían para poder vencer finalmente al rival. Hablamos de algunas batallas simbólicas importantes como la batalla de Salamina, la batalla de Accio antes de Cristo, la batalla de Yamen en China, la batalla de Lepanto en 1571, la derrota de la Armada Invencible a lo largo del siglo XVI. También mencionamos algunas batallas simbólicas como la batalla de Trafalgar en el siglo XIX y también algunas que tuvieron lugar en enfrentamientos internacionales como la batalla de Tsushima al inicio del siglo XX, la batalla de Jutlandia en el siglo también XX, hablamos de la Primera Guerra Mundial, y la batalla del Golfo de Leyte en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y con ese valor de las guerras navales es que queremos meter un nuevo dominio, más allá del aéreo y del terrestre que ya hemos discutido en programas pasados, ahora el dominio aéreo que tiene un papel significativo en las grandes batallas y que cada vez vemos como un elemento también de complemento a las batallas que han tenido lugar en tiempos mucho más recientes a las navales. Bueno, sí, dentro de estas batallas aéreas, creo que en la época en la que empezaron a surgir fue durante la Primera Guerra Mundial, en el cual, bueno, una de las principales batallas fue la batalla de San Miguel, que tendría lugar del 12 al 16 de septiembre de 1918, que es considerada la batalla aérea más grande que el mundo hubiera visto. O sea, es la primera batalla aérea que se vive dentro de durante el marco de la Primera Guerra Mundial, en el cual, bueno, la utilización de aviones para la batalla comienza a darse de forma industrial para poder ejercer un dominio sobre el enemigo. También, bueno, como comentabas hace unos momentos de la batalla de Leyte, que al ser también una de las grandes batallas navales, también fue una de las grandes batallas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, bueno, en ella se vieron involucrados más de 1700 aviones en cuanto a Japón y Estados Unidos, Japón contando únicamente con 117 aviones y Estados Unidos con más de 1000 aviones. Sí, a mí lo que me resalta un poco en la cuestión de las batallas navales aéreas, es ver cómo no solamente es una cuestión de estrategia actualmente, sino también es una cuestión de avance tecnológico. Es decir, antes no existía como este reconocimiento del espacio aéreo, porque no se tenían las herramientas con las cuales se pudiera hacer. Actualmente ya con la tecnología y todas estas cuestiones ya podemos ver que estas batallas, bueno, empezaron como conflicto y como estrategia, pero también gracias al desarrollo de las tecnologías que estaban dando en el periodo, en el siglo XX, ¿no? Entonces, a mí me parece importante ver como este contexto, ¿no? Cómo ya deja de ser solamente una cuestión de estrategia, sino también se involucra en la cuestión tecnológica. Claro, de hecho el avance tecnológico en cuanto a aviones durante la Primera a la Segunda Guerra Mundial, bueno, se observa un avance bastante importante desde los aviones de doble ala en la Primera Guerra Mundial, que, bueno, en estos tiempos vemos como algo casi cómico, a los grandes jets de la Segunda Guerra Mundial utilizados por primera vez por Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial, que ya, bueno, vemos por primera vez aviones de propulsión con tecnología avanzada que lograba velocidades, bueno, bastante grandes en comparación de los aviones de los aliados. Ahora, cuando pensamos en las batallas aéreas, generalmente nos vienen los aviones a la mente, pero podemos hablar de otro tipo de artefactos voladores que han sido también pioneros en las guerras aéreas. Por eso algunos datan las guerras aéreas desde el siglo XVIII, cuando el cuerpo aerostático francés participó en la batalla de Fleurs en 1794, en la cual usó un globo retenido por cuerdas, una especie de emprendedor, para ganar un punto de observación. El papel que jugó este cuerpo aerostático fue únicamente de observación y poder ver desde los cielos dónde estaban posicionados los ejércitos terrestres. Desde luego es una ventaja extra que dio este empleo aéreo a las guerras terrestres. Posteriormente, también en la guerra civil estadounidense, se dice que se usaron globos por ambos bandos, el norte y el sur, para observar los campos de batalla, de forma que podemos considerar estos los antecedentes a las batallas aéreas a lo largo de la historia. Como bien se señalaba Víctor y Ángel, los aviones tuvieron un papel significativo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde luego que han sido también en la etapa de experimentación en la que se ha probado el alcance tecnológico y también la capacitación de los hombres. Así recordaremos, por ejemplo, el uso de los Zeppelins que los alemanes hicieron a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también como en el periodo de entreguerras hubo la creación de cuerpos de élite, es decir, ya no solo la tecnología era importante, sino también gente que supiera cómo usar esa tecnología, que hasta ese momento parecía muy avanzada, de forma que se crearon los primeros cuerpos aéreos especializados, los que ahora llamamos fuerzas aéreas militares, fuerzas aéreas preparadas para este tipo de combates. Desde luego destacan a lo largo de la Segunda Guerra Mundial varios cuerpos simbólicos, la Luftwaffe, no sé si es la pronunciación correcta en alemán, que era la fuerza real, no real, la fuerza aérea alemana, la Royal Air Force, que era la fuerza aérea británica, la US Army Air Force, que era la fuerza aérea estadounidense, y las fuerzas aéreas militares de los trabajadores y campesinos del Ejército Rojo, que eran las fuerzas de la Unión Soviética. Estos cuerpos eran estratégicos porque a partir de ahí se convertían en modelos para futuras batallas en la que hoy en día varios países participan a través de ejércitos y cuerpos aéreos cada vez más capacitados. El caso mexicano también es de destacar, que ha creado un cuerpo aéreo y que a menudo vemos como una porción, digamos, pequeña de la guerra, porque si vemos en el caso mexicano, por ejemplo, tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional muy enfocada al combate terrestre, una Secretaría de la Marina muy enfocada al cuerpo naval, pero no tenemos una Secretaría Aérea Nacional, aunque hay desde luego fuerzas aéreas mexicanas, y lo mismo pasa en muchos otros países en los cuales la fuerza aérea depende directamente de la defensa nacional o depende directamente de las fuerzas terrestres, pero que funcionan como un buen complemento a la guerra en tierra, ¿no? Bueno, también este avance tecnológico en cuanto a aeronaves permitió el progreso a distintas estrategias de combate, como la creación del cuerpo de paracaidistas, en el cual, bueno, el combate terrestre cambia, ya que, bueno, las fuerzas terrestres son dejadas, bueno, son liberadas a través de aviones dentro de las líneas enemigas para causar un daño más certero en cuanto a sus enemigos. O sea, este incremento o avance tecnológico en la guerra se va reflejando también en estrategias de batalla, como los mismos bombardeos, que, bueno, en nuestra actualidad son tan comunes ahí en Medio Oriente. Y, bueno, son a partir de la creación de esta fuerza aérea en estos países durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se ve un mayor avance de estrategias militares ocupando la fuerza aérea. Y bueno, podríamos mencionar este papel complementario que han tenido los cuerpos aéreos en la historia, en la medida en que también han servido no solo para atacar, bombardear a distancia, como señalaba Víctor, sino también para abastecer a ciertas funciones en tierra, a los cuerpos en tierra, o atacar objetivos estratégicos que a veces no es posible hacer vía terrestre o vía naval a través del aire. A la Marina también le ha servido de complemento en el caso de los portaaviones. Recordemos este tipo de embarcaciones que tienen una pista para que los aviones puedan aterrizar y no tengan que depender de largos vuelos hacia tierra próxima, de forma que también han servido con este papel de abastecer y atacar objetivos estratégicos, que ha sido muy importante en la guerra. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pearl Harbor, aquella invasión japonesa a la bahía hawaiana en los Estados Unidos, en la cual los objetivos eran los portaaviones, que eran claves para la batalla y prolongación de las guerras en el Océano Pacífico, ya que las tierras de Estados Unidos se encontraban lejos de la zona de Japón, de forma que tenían que ir avanzando a través de portaaviones y de diversas extensiones territoriales para ganar cada vez un mayor paso a los japoneses. Y como conclusión, ¿qué podemos decir de este tema, la importancia naval y aérea en la guerra? Bueno, considero que en cuanto a importancia, bueno, hablábamos hace unos momentos sobre la importancia del control de las rutas marítimas y en la actualidad también de las rutas aéreas, ya que, bueno, es importante controlar el espacio aéreo de tu país para evitar precisamente este tipo de de ataques aéreos. Entonces se vuelve muy importante el control del espacio aéreo de cada estado. Entonces, principalmente remarco esta importancia del control de las rutas, tanto marítimas como aéreas, en cuanto al avance tecnológico de las fuerzas navales y fuerzas aéreas. Y nos vamos con esto terminamos la Torre de Babel y nos vamos a la tercera pausa musical del día con el tema Run, Run, Run de The Velvet Underground. Regresamos. Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death of you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALED por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALED, el lugar donde caben todos los lugares. Otra visión de la realidad. Cinema ALED. Esto es Cinema ALED. Recomendaciones de películas relacionadas, bueno, con el tema que tenemos ahorita, que son batallas navales y batallas aéreas. Como primera recomendación está Red Tails, película que narra los problemas y las victorias que tuvieron un escuadrón de pilotos de raza negra durante la Segunda Guerra Mundial y cómo es que terminaron siendo de los mejores y más reconocidos pilotos de esta guerra. Basada en hechos reales, goza de excelentes escenas aéreas y de un guion que te mantendrá entretenido toda la película. La segunda recomendación es, bueno, una película que estoy seguro muchos conocen, se llama Bastardo sin Gloria, película de ficción basada en un hecho real de uno de los directores favoritos para todos, Quentin Tarantino, que narra las peripecias de un grupo de soldados judíos del ejército norteamericano que se encargan de fomentar el terror detrás de las líneas enemigas alemanas. La tercera recomendación es Capitán de Mar y Guerra, película que narra, bueno, hechos históricos sobre un capitán que va persiguiendo a una nave francesa a través del Caribe, en la cual, bueno, se encuentra en desventaja y gracias a las estrategias manejadas por el capitán logran una victoria acertada contra esta nave. Y por último, es una película que narra hechos de la Primera Guerra Mundial que se llama Sin Novedad en el Frente, película de 1930 del director Lewis Milson, basada en la novela del mismo nombre. Narra la historia de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial y de sus compañeros. Excelente película con gran razonamiento político sobre las causas de la guerra y los causantes de la misma. Ideal para, bueno, alumnos de esta facultad que nos encantan todo ese tipo de temas. Esto es todo para Cinema ALED. Y ahora vamos al Yerberito a escuchar un fragmento de un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. El Yerberito llegó. Fragmento del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero, le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó en un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. «Es un ángel», les dijo. «Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia». Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso, contra el criterio de la vecina sabia, para quien los ángeles de estos tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial. No habían tenido corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina, armado con su garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero alambrado. A medianoche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para 3 días y abandonarlo a su suerte en alta mar. Pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural, sino un animal de circo. Estamos de vuelta, pero esta vez para despedirnos, no sin antes recordarles que nos contacten a través de las redes sociales, en Facebook como La Lef Comunica Radio y en Twitter como @LaLefRadio. Igualmente los invitamos a visitar el sitio www.lalefradio.org. Se despiden Ángel Vega, Víctor Roldán y Héctor Herrera, como siempre deseándoles un buen día y dejándolos con una pausa musical, en este caso una despedida musical, El Metro de Café Tacú. Fue el Alep, el lugar donde caben todos los lugares.